Ya, aquí estamos, listos y dispuestos con unas amigas que nos vienen a visitar el día de hoy. ¿De dónde vienen? Espérame. Estructura, radio, orden, como corresponde. Buenos días, tenemos el gusto de conversar con grandes amigos. Voy a hacer la previa para explicar a la gente que nos está escuchando. El día de hoy nos vienen a visitar de la Feria Chacareros. Ellos están realizando un evento muy importante para su comunidad, que es el denominado Festival de la Voz, creo que el número 4. Y en estos primeros minutos voy a conversar con una dirigente de esta feria. Así es. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, Juan Carlos. ¿Con quién tengo el gusto de conversar? Vengo representando a los dirigentes y la secretaria Rachel Contreras. De la Feria Los Chacareros, ¿verdad? Chacareros, correcto. ¿Dónde queda esta feria? Es que hay distintos días, están el Peñol, los toros, la nieve. Ahora mismo están los compañeros trabajando y mojándose, luchando valientemente. Se están mojando hasta ahora los chiquillos. Pablito, Marcelo Madriaga, Juan Romero, Jaime. Perfecto. Oye, ¿cuál es el motivo por el cual están ustedes el día de hoy acá acompañándonos en la radio? Les queremos hacer una invitación a un Festival de la Voz, el tercer Festival de la Voz que se está haciendo, la Feria de Chacareros. ¿Ya? Este está organizado y financiado por el gobierno regional. ¿Por el gobierno regional? Sí. Es decir, ustedes hicieron un proyecto, se adjudicaron fondos y lo están trabajando. De todas maneras, se adjudicó un fondo. ¿Cuál es la importancia de hacer este tipo de actividad para la comunidad? Mira, la importancia de todo esto es poder pasarlo, es compartir con la demás gente, con los otros compañeros de feria, participar de una forma bonita. También conocerse, porque hay mucha gente que no se conoce en realidad. Y eso es importante, porque que haya socialización entre la gente y puedan hablar acerca de los propios temas que le atañe, le importa a la comunidad. ¿Cuánto tiempo lleva esta feria? Mira, esta feria es bien antigua, alrededor de 40 años. 40 años. 40 años ya, sí, en Puente Alto. En Puente Alto. ¿Y qué crees tú que es el gran objetivo que se persigue con esta actividad que están desarrollando en la feria? Mira, el gran objetivo de hacer este festival, que es, una, es compartir, también dar a conocer que nuestra feria no solamente es comercio, también es una forma de dar las gracias también a la gente, a nuestros clientes. Son variedades de cosas que hacemos, y no es la primera que hacemos. ¿No? ¿Han hecho otra actividad anteriormente? Actividad, el Festival de la Papa, de la ciudad, del campo a la ciudad. Se han hecho bastantes actividades. Acérquese más al micrófono. Ahí. Ya. ¿Qué otras actividades más han hecho? Cuéntanos. Se han hecho del campo a la ciudad, el Festival de la Papa. Todas esas actividades se han hecho. Ahora, este es el cuarto Festival de la Voz. Tercero. Tercer Festival de la Voz. Sí. ¿Cómo le ha ido en la otra presentación? Bastante bien. Hemos tenido bastante gente, bastantes visitas de otras ferias, hemos compartido, como te lo había dicho anteriormente. ¿Qué más te puedo decir? Los premios, ¿cómo están los premios? ¿Hay premios, no? Sí, hay galardones. También, sí, hay bastantes premios. Eso está encargada la señorita Valesca y Marcelo Madriaga. La Valesca que yo conozco. Sí, la Valesca que usted conoce. Mira qué importante. Oye, sí. ¿Y los consejeros regionales tienen que ver con ustedes también o no? Sí, sí, claro que sí. Por lo mismo yo te estaba diciendo que estábamos financiados por el gobierno regional. Apoyados totalmente por ellos. 100% sí. Por ellos. Aquí me envió un mensaje con Pablo Sáenz. Ah, ya. También. Que estaba favoreciendo harto de trabajo. Hay bastante el apoyo de él. De la cultura, ¿no? Sí, sí, de todas maneras, la cultura. ¿Es consejero regional? Sí. Te digo también que esta va a ser el 5 de octubre a las 18 horas hasta las 20, hasta las 22 horas. Y en el Balneario Municipal, que está ubicado en Eizaguirre 04760. ¿Dónde lo va a realizar esto? Este en el Balneario Municipal. ¿En el Balneario Municipal? Sí. Correcto. Va a estar bonito. Bastante bonito. Ese es el grande, porque ya sí, se hizo la preselección ya de los cantantes. Quedaron 8 finalistas. Van a haber 8 finalistas. Sí. Perfecto, voy a dar pie para conversar con las otras personas que están acá. Nos vamos a saludar, ¿te parece? De todas maneras. ¿Cuál es tu nombre? El micrófono, por favor. Catherine, ¿la otra niña? Jennifer. ¿Ustedes qué hacen en esta actividad? De la actividad de ustedes. De la Festival de la U. Ya, ella es representante de Chacarero. Yo, Katherine, represento la Feria de los Chacareros. Ya. Soy sobrina del Puma. Del que, Puma. Claro, que él es el que está patentado en la feria, se dedica al rubro de las verduras y ensaladas. Bueno, lleva más de 15 años en la feria, toda su familia es feriante y empezó a imitar al Puma también desde el año 81. Y todas las ferias lo conocen como el Puma. ¿Canta igual? Sí, idéntico. De todas maneras, canta. Sí, de hecho, el Festival de la Voz anterior, del año pasado, estuvo como invitado haciendo el doble del Puma. Y este año está como animador. ¿Y la otra niña que nos viene a visitar? Ella es representante de Casas Viejas. ¿De Casas Viejas? Sí, Jennifer Vera y la hija Jennifer Correa. ¿Y Jennifer Vera canta también? De todas maneras. Sí, cantamos las dos. Madre e hija. Ya, pero van a cantar en forma independiente, ¿cierto? Sí. Ellos dos van a cantar el día. Ah, ¿cantan las tres al mismo tiempo? No, cada uno canta, tiene una pista. Ah, ya, perfecto. ¿Y tú qué vas a cantar? Yo voy a cantar la canción Ni por mil puñados de oro. Perfecto, ¿y estas niñas que están acá? Mi hija canta Así fue de Isabel Pantoja y yo canto Como tu mujer de Rocío Dúrcal. Ah, perfecto. ¿Vamos contigo entonces, no? Sí, no hay problema. ¿La número 18 me dijiste? Sí. Entonces, mi primer se me destroza el corazón en mil pedazos, me siento sola como la pluma en el aire. ¿De qué me sirve ya la vida en este mundo si ya no tengo las caricias de mi madre? Mientras yo andaba disfrutando de placeres, jamás pensaba que una madre es lo primero, porque Diosito me llevó a mi pobre madre, porque una madre no se compra con dinero. Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro las bendiciones y el cariño de mi madre. De sangre viva son las lágrimas que lloro, pero es inútil porque ya las lloro tarde. Tesoro más valioso en este mundo, como una madre que no es al ser y la vida, y su cariño nos ofrece hasta que muere, se llora tarde cuando ya se ve perdida. Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro las bendiciones y el cariño de mi madre. De sangre viva son las lágrimas que lloro, pero es inútil porque ya las lloro tarde. Muy bien, muchas gracias. Bonito, qué bonito, ¿no? Vamos a hacer una pausa y estamos de regreso. Anoche fue cuanto conversaba

lado, no te aferres y ya no te aferres a un imposible. Ya no te hagas ni me hagas más daño. Oye, muchas gracias por venir el día de hoy a este bonito, a presentar su proyecto. Espero que le vaya muy bien en la Festival de la Voz, que están participando, y que sea un buen aporte. Y también saludamos a Juan Pablo Sáez, que está ahí en sintonía compartiendo con nosotros este trabajo maravilloso. Un saludo para ustedes. Bueno, Juan Carlos, queremos agradecerte este tiempo que nos diste en la radio para dar a conocer nuestro tercer Festival de Voz, que lo organiza Feria de Chacareros, con su directiva, que nuestro presidente Juan Romero, Adela Videla, Marcelo Madriaga, Julia Espinace, y quien le habla, la secretaria Rachel Contreras. Y agradecerles el financiamiento al gobierno regional y cultura. Y este festival motiva a todos los patentados y familias a participar de este hermoso certamen. Bueno, agradecemos la gentileza de las personas que vinieron el día a presentar su trabajo. Espero que les vaya bien. Y recordarles que es gratuito. ¿Y va a ser realizado dónde? ¿En qué lugar? Sí, hay capacidad para 400 personas con silla. ¿Y en qué lugar la van a realizar? En el balneario municipal. ¿Cuántos? Que está en Eizaguirre 04760, de las 18 a 22 horas. Vale, muchas gracias por venir y espero que tengan una linda jornada. Igualmente, en esta actividad, gracias. Del fin de semana. Y un saludo para todos los compañeros que en este momento valientemente están trabajando. Un gran saludo para la Feria de los Chacareros y las Chacarero. De Casas Viejas. Gracias, chiquillos. Chao.